Ok, vamos a meternos de lleno en este tema. Hoy tenemos sobre la mesa un artículo que, a primera vista, parece salido de una película de ciencia ficción. Totalmente. Es de la revista Science Advances y se titula Medición entrelazada para estados W. Esto nos lanza directamente a las profundidades de la computación y las redes cuánticas. Sí, un tema denso pero fascinante. Para quienes nos siguen, ya saben que medir sistemas cuánticos es un dolor de cabeza, sobre todo cuando hay varias partículas entrelazadas. Uf, sí. La analogía que siempre me viene a la mente es la de un grupo de bailarines. Ajá. Intentar entender la coreografía completa mirando a un solo bailarín a la vez es casi imposible. Pierdes el panorama, la interacción. Y a medida que añades más bailarines, el problema se vuelve, exponencial. Es una analogía perfecta. Y esa dificultad no solo un problema académico, es un verdadero cuello de botella que frena el desarrollo de tecnologías cuánticas más potentes. Claro. El artículo lo dice claro. Dedicamos un esfuerzo enorme a generar y controlar el entrelazamiento, pero luego, para verificarlo, volvemos a esas mediciones locales, individuales. Que son súper ineficientes. Increíblemente ineficientes. Es como construir un superdeportivo y solo poder medir su velocidad con un cronómetro de mano. Exacto. Entonces, lo que este equipo propone es, básicamente, una cámara de alta velocidad que puede capturar toda la coreografía de un solo vistazo. Justo. Pero para un tipo de baile muy específico, los llamados estados W. Así que, la idea de hoy es entender qué son, por qué son tan importantes y, sobre todo, cómo diablos lograron crear un dispositivo que los mide así, de forma directa. Y con una precisión impresionante, además. Comencemos por lo básico, porque el artículo dice algo que me sorprendió, que las mediciones entrelazadas no han recibido la atención que merecen. ¿A qué se refieren? Es una distinción fundamental. A ver, una medición local es, como decíamos, preguntarle a cada partícula por separado. ¿Estás arriba o abajo? Es una encuesta individual. Ok. Una medición entrelazada, en cambio, es una pregunta colectiva. No le pregunta a cada partícula su estado, sino que le pregunta a todo el sistema. ¿Eres idéntico a este patrón entrelazado que te estoy mostrando? Ah, ya veo. No es una encuesta, es un cotejo. Como comparar una huella dactilar con una de la base de datos. Justamente. El ejemplo más famoso, que es la piedra angular de todo esto, es la medición de estados de Bell para dos partículas. Esa medición es la que hace posible la teletransportación cuántica. Cierto. Lo que este trabajo hace, en esencia, es tomar esa idea y generalizarla para tres o más partículas. El propio artículo lo describe como la pieza que faltaba para habilitar protocolos mucho más complejos. Y aquí es donde se pone la cosa realmente interesante. Se enfocan en estos estados W. ¿Qué hace que un estado W sea un estado W? Lo fascinante es su estructura. Pensemos en tres qubits. Un estado GHZ, otro tipo de estado, es de todo o nada. O todas las partículas están en cero o todas están en uno. Es muy frágil. Como una fila de fichas de dominó, si quitas una, se corta la cadena. Exacto. Un estado W, en cambio, es mucho más robusto. Es una superposición donde exactamente una de las partículas está en un estado diferente al resto. O sea, si usamos la polarización de la luz, tendríamos una partícula con polarización vertical y las otras dos en horizontal, en todas las combinaciones posibles. La famosa ecuación que presentan, VHH plus HVH plus HHV, cada partícula tiene la misma probabilidad de ser la especial. Justo esa es la notación. Y esa estructura le da una propiedad matemática bellísima, que es el verdadero truco de este experimento. La simetría de desplazamiento cíclico. ¿La qué, perdón? Simetría de desplazamiento cíclico. Significa que si tomas las tres partículas y las rotas, la primera al lugar de la segunda a la tercera, etc., el estado en sí no cambia. ¡Qué curioso! Solo adquiere un pequeño giro matemático, una fase, que es totalmente predecible. Es su firma secreta. Y el gran salto aquí fue darse cuenta de que si puedes construir una máquina que reconozca esa firma, puedes identificar el estado W sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. De acuerdo. La clave es cazar esa simetría. El artículo detalla un esquema experimental para hacerlo, un circuito óptico. ¿Cómo funciona esa máquina en la práctica? La idea es increíblemente ingeniosa. Primero, toman los fotones, que son sus qubits, y los separan por polarización usando unos espejos especiales, los horizontales por una ruta y los verticales por otra. Entiendo. Este primer paso, que parece simple, ya les da una información crucial. ¿Cuántos fotones de cada tipo hay en total? Es como hacer un primer filtro. Si buscan un estado W de 3 fotones, ya saben que deben tener un fotón vertical y 2 horizontales. Si no, descartan el evento. Exactamente. Luego viene el corazón del dispositivo. Cada grupo de fotones entra en un circuito óptico que realiza una operación llamada transformada de Fourier discreta, o DFT. Un momento. Una transformada de Fourier. Eso me suena a procesamiento de señales, a descomponer una canción en sus notas. La analogía musical es perfecta. Este circuito, que es una red de divisores de haz y desfasadores, es como un oído perfecto para la simetría. ¿Un oído? Sí, está diseñado para ser extremadamente sensible a esa simetría cíclica. La forma en que los fotones suenan al salir, o sea, en qué detectores terminan, revela un número, un valor que en el artículo llaman K. ¿Y ese número K? Es la huella digital directa de la simetría de desplazamiento cíclico del estado W. A ver si entendí. El circuito es como una máquina clasificadora, pero en lugar de separar cartas, separa grupos de fotones según su baile colectivo. Y la etiqueta del cajón donde caen es ese número K. Así de directo. Es así de directo. Es un mapeo uno a uno. Y aquí viene lo mejor. En teoría, este método puede alcanzar una eficiencia del 100%. Espera, 100% en teoría suena fantástico, pero en el mundo real, ¿cuál es el truco? Los detectores no son perfectos, los fotones se pierden. Esa es la pregunta clave. El 100% es el límite ideal. En la práctica, claro, tienes pérdidas, pero lo crucial es que el proceso en sí mismo no es probabilístico. ¿Qué quieres decir? Que no es como otros métodos fotónicos que dependen de la suerte y funcionan, digamos, el 5% de las veces. Aquí, si el fotón entra y no se pierde, el resultado que obtienes es determinista. Y eso, en computación cuántica, es un avance gigantesco. Muy bien, entonces tenemos la teoría, que es elegante, y el diseño de la máquina. Pero pasar del papel al laboratorio, ahí es donde las cosas se complican. Siempre. El artículo detalla cómo lo construyeron para 3 qubits. Y aquí hay algo que me voló la cabeza. Dicen que para probar su detector de estados W, ¿no necesitaron crear estados W? ¿Cómo es eso posible? Suena a que probaron un detector de fantasmas sin tener un fantasma. Sí, es uno de los puntos más inteligentes de su diseño experimental. Generar estados W con una fidelidad altísima es en sí mismo un proyecto de investigación enorme. Muy complicado. Así que, en lugar de eso, se preguntaron, ¿qué pasa si usamos estados de entrada súper simples, que sabemos preparar a la perfección? Por ejemplo, 3 fotones sin entrelazamiento. Ok, eso es fácil de hacer. Pero, ¿de qué sirve si no estás probando lo que quieres detectar? Ah, aquí está la magia de la mecánica cuántica. Cualquier estado, incluso uno simple, puede ser descrito matemáticamente como una combinación de otros estados. ¿Una superposición? Exacto. Lo que hicieron fue elegir estados de entrada simples, que al descomponerlos, sabían que contenían pequeños componentes de estados W. Ya entiendo. Es como probar un detector de oro. En lugar de necesitar un lingote de oro puro, usas una roca de una mina que sabes que contiene algunas vetas de oro. Exactamente esa es la lógica. Si tu detector es lo suficientemente bueno, podrá encontrar esas vetas dentro de la roca. Justo eso. Como su aparato puede contar las polarizaciones y a la vez medir el valor K, es capaz de ver y aislar selectivamente esos componentes de estado W. Es un atajo increíblemente inteligente. Mencionan otro desafío que parece una pesadilla. Estabilizar las rutas ópticas con una precisión de nanómetros. ¿Qué tan difícil es eso? Es una locura. Imagina que el aire acondicionado del laboratorio enciende y provoca una mínima vibración. O que un camión pasa por la calle. Adiós, experimento. Totalmente. Cualquier cosa que cambie la longitud de un camino, incluso por una fracción del tamaño de un virus, arruina la interferencia cuántica. ¿Y cómo lo resolvieron? Usaron algo llamado arquitectura Sagnac desplazada. Es una configuración de interferómetro súper estable. Suena a algo de Star Trek. Es casi igual de ingenioso. En resumen, hace que cualquier vibración externa afecte a los dos caminos de los fotones por igual y su efecto se cancela al final. Les dio una estabilidad increíble. Una proeza de la ingeniería, vamos. Sin duda. Muy bien, la pregunta del millón. Cuando encendieron la máquina, ¿funcionó como decía el papel? Funcionó y funcionó espectacularmente bien. La métrica clave que usaron se llama fidelidad de discriminación de medición, o FDM. ¿Qué es básicamente? La probabilidad de que, dado un estado W a la entrada, el aparato lo identifique correctamente. Es la nota del examen. El porcentaje de aciertos. ¿Y cuál fue el número? El FDM promedio que lograron fue de 0.871 más menos 0.0399. Un 87% de acierto. Suena bien, pero en el mundo cuántico, ¿cómo sabemos si eso es realmente bueno? Es más que bueno, es la prueba irrefutable. Piensa en esto. La física clásica, sin entrelazamiento, pone un límite de velocidad estricto a qué tan bien puedes hacer esta medición. Ajá. Para 3 qubits, ese límite es de 2 tercios, o sea, 0.667. O sea que 0.667 es el muro que la física clásica no puede cruzar. Exacto. Y ellos no solo cruzaron el muro, lo demolieron. Ese 0.871 no es solo un buen resultado. Es una firma que grita, solo el entrelazamiento cuántico pudo haber logrado esto. No hay explicación clásica posible. Ninguna. Es la pistola humeante. Entonces, si recapitulamos, lo que tenemos aquí es una nueva herramienta fundamental. Un método eficiente para medir esta clase de entrelazamiento, los estados W, explotando su simetría. Y las implicaciones de tener esta nueva herramienta son enormes. El artículo menciona un par de ellas. Una es la distribución de claves cuánticas, la QQD, pero entre múltiples partes. Y eso es clave, ¿no? Porque hasta ahora, la mayoría de los protocolos de criptografía cuántica son de punto a punto, entre Alicia y Beto. Exacto. Esto significa que con los estados doble, podríamos crear una especie de conferencia cuántica segura, entre, por ejemplo, Alicia, Beto y Carla al mismo tiempo. Exactamente. Los estados dobles son multipartitos por naturaleza. Permiten distribuir un secreto compartido entre muchos nodos de una red de forma mucho más robusta. Este medidor es la herramienta que faltaba para verificar que todo se hizo correctamente. Y también mencionan el intercambio de entrelazamiento. ¿Qué es eso? Es el protocolo que nos permitirá construir redes cuánticas a gran escala. Imagina que tienes dos procesadores cuánticos, uno en Madrid y otro en Barcelona. Ok. Y no pueden hablar directamente, pero ambos se pueden entrelazar con un nodo intermedio, en Zaragoza. El intercambio de entrelazamiento es un truco que, midiendo en Zaragoza, conecta directamente Madrid y Barcelona. ¡Wow! Y este nuevo medidor podría permitir versiones mucho más complejas y eficientes de ese protocolo. Es como tener un nuevo tipo de conector para construir la futura Internet cuántica. Entonces, ¿cuál es la idea final que nos deja este avance? Me hace pensar en la historia. Hace más de 25 años, la medición de estados de Bell para 2 qubits fue la llave que abrió la puerta a la teletransportación cuántica. Un momento fundacional, totalmente. Ahora por primera vez tenemos una herramienta análoga, pero para estados W de 3 o más qubits. Esto nos obliga a hacernos una pregunta muy emocionante. ¿Qué nuevos protocolos que ni siquiera hemos imaginado se vuelven posibles ahora? Claro. ¿Qué significa realmente poder manipular y proyectar estos estados tan complejos a través de una red? Es como si hubiéramos estado construyendo cosas con tornillos y tuercas y de repente alguien nos entrega una soldadora láser. Es una herramienta completamente nueva. Completamente nueva. Y apenas estamos empezando a imaginar todo lo que se puede construir con ella.